De 1920, madre, vengo pulsando la nena, luchando con los soneros negra, ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malocrina, donde yo me sacudí, uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí tú eras. Así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura y al darme la sepultura.